A continuación escucharás conversaciones en torno a la iniciativa Frente al Cambio Climático Cuidamos el Litrófilo Moñén, Taín Mapú. Es una iniciativa que está siendo ejecutada por la Asociación Futakoyaktun del Parlamento de Coscos. Para la ejecución de esta iniciativa, en el segundo semestre de 2023, se cuenta con la subvención de actividades de protección del medio ambiente 2023 del GORE de los Ríos. Por instinto, mi mamá, de bebé me dio la teta. Por instinto, mi mamá, de bebé me dio la teta. Y después me dio a probar las manzanas y las peras. Y después me dio a probar las manzanas. Aquí en un nuevo espacio de conversación. En esta oportunidad estamos con integrantes de la comunidad educativa de la Escuela Rural de Panguilelfún. Están con nosotros la profesora Daniela Burgos, profesora encargada, y dos apoderadas que nos quisieron acompañar no solo esta oportunidad radial, también han estado bien presentes en las distintas actividades que vamos a pasar a comentar. Están con nosotros Erika Salinas y Daniela Navarrete. Hola, muy buen día. Profesora, cuénteme, ¿cómo fue que se enteró de esta iniciativa que llevaba haciendo el Parlamento de Coscos y lo quiso llevar a su escuela? A ver, desde hace año, desde el 2019, que estamos buscando aliados para poder llevar a cabo un proyecto de huerto escolar en el establecimiento. Y el año pasado, la colega de la Escuela Rural Huitac me comentó sobre este proyecto que tenía el Parlamento de Coscos, que trabajaba con diferentes establecimientos, y ella sugirió la Escuela Rural Panguilelfún. A través de ella llegaron a la escuela y fueron súper bienvenidos porque era lo que buscábamos. Buenísimo. Cuéntame, Erika, ¿cómo, en qué actividades has participado tú de las que se han desarrollado y qué te ha parecido estas iniciativas? Bueno, he participado en casi todas las actividades que se han realizado, a excepción de las clases que se han hecho como especialmente a los chicos, ¿no? En todos los trasquintos, en los paseos que se han realizado con los chicos. He participado en todas esas actividades y nada, pues son preciosas, o sea, sí. Han sido un aporte para mí un 100% en el sentido sobre todo de integración escolar, porque es una actividad muy horizontal, ¿no? Como que trasciende a cualquier condición de persona, neurodivergencia, capacidades, cualquier chico lo puede realizar. Y bajo esa perspectiva encuentro que para Nitai, que es mi hijo, ha sido súper beneficioso. Solo se ha visto como, no solo como aprendiendo, sino que satisfecho con las actividades. Contento. Entonces eso para mí hoy día, en las condiciones que están los chicos hoy día estudiando, es un privilegio. Y aparte, sumado a eso, es una forma de aprendizaje también que rompe con la estructura, ¿no?, tradicional que hay hoy día. Así que para mí ha sido realmente un milagro. Ha sido muy, muy, muy positivo. Muchas gracias por tus palabras, Erika. Daniela, cuéntanos, tú eres mamá de ¿quién? De León. Sí. Cuéntame tú en qué actividad has participado, qué te ha llamado la atención. Bueno, yo he participado en los Trafquintúe y hace poco en el paseo hacia el Mochocho Juenco. Uh-huh. Me parecen muy bien estas iniciativas, desde pequeños que incentiven a los niños a mejorar su alimentación, por ejemplo, con el tema del cultivo, apréndanlo, la importancia que requiere esto, ya que así ellos aprenden mucho, o sea, sobre semillas, aprenden todos los procesos generales que y la importancia de cuidar el medio ambiente. Súper. Profe, hablemos un poco de pedagogía, ¿no? Que a veces se ve desde una perspectiva quizás como más del escritorio, esto se ve como algo accesorio, ¿no? Casi como la unidad clara, recreativa, ¿no? Sí. Pero sin embargo lleva escondido una gran oportunidad de aprendizaje, de ámbito cognitivo y también de ámbito relacional. Claro, como explicaba la señora Erika, apoderada del establecimiento, todo lo que son actividades fuera del aula son muy transversales. Entonces puedes trabajar desde el arte hasta la asignatura más compleja, no sé, lenguaje, matemática. Entonces, llevar a cabo eso en terreno, de sacar a los niños a un espacio diferente al aula, ya estás cambiando el switch de lo tradicional. Uh-huh. ¿Me comprendes? Entonces, como te decía, podemos trabajar en, no sé, lenguaje, matemática, con las medidas del huerto, el clima, podemos trabajar en ciencias naturales, las plantas. Es transversal, o sea, puedes trabajar todo afuera. La asignatura que tú quieras, el contenido que tú quieras pasar, lo puedes trabajar en terreno con los chicos. Claro, esto es como un camino que se abre, ¿no? Exactamente. O sea, quizás... Y no es fácil, no es fácil, porque, claro, como tú dices, al final se ve como un adorno, como un acompañamiento, pero en el fondo detrás hay un gran trabajo también en planificar, en articular. Entonces todo es un trabajo más o menos importante y poder que los niños también logren conectar los objetivos que vienen implementados desde el Ministerio de Educación, logren conectar eso con la realidad que están haciendo en terreno. Claro, porque para los que nos escuchan en la casa, claro, el trabajo ha sido en un suelo que estaba quizás no tan nutrido. De hecho, levantar, claro, la huerta, ¿no es cierto? Sí. Reforestar con arbolitos. Hay un pequeño menoco ahí. Sí. Claro. Pero también han habido otras actividades complementarias, exacto, ¿no es cierto? De hecho, ese era un espacio que teníamos... Mira el cambio que tuvo. Ese era un espacio que los niños tenían prohibido acceder por el hecho de que había mucho riesgo, porque pasa un pequeño canal que, bueno, en verano se seca, pero durante todo el año corre agua. Entonces evitábamos accidentes. Entonces era una prohibición para ellos acercarse ahí. Ahora son parte de ese lugar. Claro. ¿Me comprendes? Entonces ya fue un cambio. Ya fue el cambio de switch para todos, incluido nosotros, que teníamos que andar cuidando, claro, que no se caigan al canal, que no les vaya a pasar esto. Entonces, de verdad que ha sido muy, muy, muy satisfactorio. El otro año vamos a trabajar firmes en el huerto escolar y ver que si sale alguna BP, algo por el estilo. ¿Qué es una ABP para los que están en la casa y no están...? ABP son aprendizaje en base a proyectos. Claro, exactamente. Son de forma interna en el establecimiento, también lo podemos compartir hacia afuera, hacia la comunidad, pero queremos empezar con algo interno. Claro, ahora, como decía, se instaló un espacio, se desarrollaron pequeñas, ahora no hay experiencias, excusas. Ahora no hay excusas para seguir, exacto, adelante. Daniela, te veía interesada con lo que contaba la profesora. ¿Algo que quisieras agregar de lo que tú has visto? Bueno, de lo que yo he visto, me ha parecido un avance tremendo este año de que pueda ocuparse el espacio, ya que anteriormente no se hacía. Entonces se está generando un espacio de conciencia ambiental. Y nada, es algo que beneficia a todos, nos beneficia a nosotros porque aprendemos de ello y principalmente los niños. Y, bueno, claro, y lo mejor de todo, sí, es que vamos a tener verduritas en el verano. Sí, eso, buenísimo. No, les pregunté algo muy sencillo, que también, ¿cuál es la experiencia preliminar que ustedes tenían con el mundo del campesino, el mundo de la agricultura o el cuidado de los bosques? Bueno, en el caso mío... comenzamos con mi pareja hace dos o tres años atrás el tema de la lombricultura. Entonces tenemos compost, tenemos lombricultura, tenemos nuestro propio invernadero y todo orgánico. Entonces ya teníamos un acercamiento y por eso también me gustaba tanto la idea de tener un huerto escolar. Así que ahora que lo tenemos, hay que... Ese es como lo más cercano a lo que es la siembra que yo he tenido. Bueno, por mi parte... sí, en la casa igual he estado con el huerto, me gustan las plantitas, me gusta alimentarme de forma saludable, igual busco siempre alimentos que sean sanos, ojalá orgánicos. Yes. Súper. Y con Itay, bueno, en la casa siempre tuvimos huertita, después nos fuimos a vivir un departamento y sufrimos mucho en no tenerla. ¿En dónde, perdón? En Santiago. En Santiago. Y nuestro acercamiento era más a través de los libros en ese tiempo. Como mi mamá es bibliotecaria de la CONAF y mi tía es bibliotecaria de acá, teníamos mucho acercamiento como a través del libro. Entonces, poder llevarlo a la tierra, todo este aprendizaje, ha sido precioso, sumado a que lo han hecho comunidades, comunidades locales de acá, mapuches, que tienen todo un conocimiento ancestral, desde la semilla, al cuidado, a cómo complementar el huerto con las flores, cuidar a los bichitos, ya no solo como desde el libro, sino como de la experiencia, ¿no? Entonces es como lo que dice la profesora, se aplica la historia aquí. Es una historia de nuestros ancestros que generaron que la humanidad siguiera existiendo hasta este momento haciendo este tipo de prácticas. Por eso es tan relevante. Entonces, mi hijo, que le gusta la historia, ve esa trascendencia. Entonces, para él también no solo es bonito hacerlo, sino que también es importante tiene hacerlo. Tiene un sentido. Tiene claro. un sentido. Entonces, ahí comparto con la profesora y todos de que es un espacio de conciencia. Hoy día que estamos en un contexto de cambio climático producto de la inconsciencia. Entonces, ha sido maravilloso para nosotros poder también acercarnos a las comunidades y saber cosas que realmente no tenemos cómo saber a través del libro. Y que no todos tienen la oportunidad también de tenerlo, porque no en todas las escuelas está el espacio para poder generar esto. Exacto. Entonces, el diálogo, ¿no? No, y en sí el huerto, en sí el huerto, físico, claro, el, espacio físico, claro, el huerto, la recolección de agua lluvia, la estación meteorológica, no todos los establecimientos en nuestra misma comuna tienen ese espacio para poder hacerlo, así que en ese sentido la escuela igual estamos rodeados de verde, sí. Y siento, ahora con nuestro huerto. Siento que somos muy privilegiados ya que... Sí. Hoy en día se está manipulando genéticamente todo lo que es semillas a través de leyes que han estado aprobando. Entonces, esto es algo que está perdurando en el tiempo. O sea, es como rescatar un poco. Rescatar exactamente lo ancestral, como decía. Vamos a ir a un pequeño corte comercial para reponernos, tomar aire, agüita y volvemos. Mari, mari, mari, mari, mari, mari, con puché. Mari, mari, mai, mari, mari, mai, compuche. Moren meu moñen, moren meu moñen, mori paí. Moren meu moñen, moren meu moñen, mori paí. Fátima pu meu, Fátima pu meu, fachantanga. Fátima pu meu, Fátima pu meu, fachantanga. Molen meu dongu, molen meu dongu, fable maita pinguinha puen. Molen meu dongu, fable maita pinguinha puen. Mari mari mai, mari mari mai, compuche. Mari mari mai, mari mari mai, compuche. Borborro borroi, borborroi, borborro borroi, borborroi, borborro borroi, borborroi, borborro borroi, borborroi, borborro borroi, borborroi, borborro borroi, borborroi, borborro borroi, borborroi, borborro borroi, borborroi, borborro borroi, borborroi. Molen meu moñen, molen meu moñen, mori paí. Molen meu moñen, molen meu moñen, mori paí. Fátima pu meu, Fátima pu meu, fachantanga. Fátima pu meu, Fátima pu meu, fachantanga. Molen meu dongu, molen meu dongu, fable maita pinguinha pué. Molen meu dongu, molen meu dongu, fable maita pinguinha pué. Mari mari mai, mari mari mai, compuche. Mari mari mai, mari mari mai, compuche. Estamos de vuelta entonces después del corte comercial. Espero que la música que incluimos les guste. Ahora seguimos conversando con la profesora Daniela Burgos y dos apoderadas de la Escuela Pánguila y Food, ¿no es cierto? Daniela, algo muy sencillo. ¿Cuántos niños son los que participan en tu colegio? De primero a sexto básico son 16 niños en total. Ya, de una u otra forma todos participan. Y me imagino que algunos son, como lo se llama, nacidos y criados, son chicos que siempre han estado ahí, gente que ha llegado también. De hecho, me he sorprendido gratamente. Hay niños que que tú yo jamás me hubiese imaginado que sabían tanto de huerta, de abonos, de la semilla, de cómo sembrarla, de cómo, porque son niños, como tú dices, que han nacido y criado en el sector, entonces en sus casas tienen huerta, trabajan constantemente con los papás, con los abuelitos, entonces tienen todo ese conocimiento desde pequeño y ahora lo están aplicando en la escuela. Buenísimo. Hemos hablado harto de huerta, ¿no es cierto? Me gustaría que contáramos también de las otras actividades, ¿no es cierto? De lo que ha sido la estación meteorológica y sobre todo una actividad que ustedes dos participaron con sus hijos, que fue esta salida al Mochochohuén con la Reserva Natural. Cuénteme un poquito qué a ustedes en lo personal, como seres humanos, digamos, les llamó la atención de ese espacio natural y qué observaron en los pequeños. Mucha vegetación, un lugar que está sumamente cuidado. Harta fauna, aves, muy bonito lugar, muy buena experiencia, muy lindo el camino, el viaje, el compartir con los apoderados también, todo muy bueno. Sí, lindo. Sí, a mí me gustó particularmente un integrante del parlamento que nos hizo pedir permiso antes de entrar a ese bosque maravilloso, lleno como de biodiversidad y vida, ¿no? Por todas partes, desde las piedras hasta los troncos muertos, todo es un espacio que nosotros no habitamos nunca, que no pertenecemos ahí de alguna forma. Entonces, me gustó mucho esa conciencia, ¿no?, que él puso antes de pisar ese suelo, de lo importante que es respetarlo, ¿no? Y dejarlo intacto, que ese es el cuidado que debe tener, no tocarlo, ¿ya? Y fue maravilloso, o sea, porque uno donde veía estaba precioso, hasta el tronco más muerto era bonito, el líquen que lo encontramos que ya era muy marciano, ¿no? Esta mezcla de alga con hongo viviente que solo genera más vida y más nutrientes y lleno de arañas y lagartijas y cosas. Fue bonito, los niños sonreían todo el rato, ni una queja, nada, o sea, lo más, la caminata un poco, pero... Pero valió la pena. Valió la pena. Sí. No, estaban felices, uno le ve las fotos y todos sonriendo, todos así llenitos. Fue un lugar mágico porque imagínate ver esa mezcla, como dice la señora Erika, de como pelusa era al final, era una cosa impresionante los árboles y darte cuenta que eso solamente refleja la pureza de aire que hay en ese lugar, claro. Cosa que no vemos normalmente acá abajo, por decirlo de alguna forma. No, fue una experiencia muy agotadora, como dicen, pero valió la pena, valió la pena. Yo quería destacar también de lo que ha ocurrido en este proceso, que ha sido una co-construcción, ¿no es cierto? O sea, aquí nadie es pasivo, digamos, todos hacen su aporte, ¿no es cierto? Destacar el hecho que, por ejemplo, los y las apoderadas ayudaron con el cerco perimetral de la huerta, ayudaron cuando hubo que hacer el primer trabajo antes de hacer las camas de cultivo. ¿Qué decir con las plantitas que trajeron para los Trafquintu para ir dotando nuestras camas de cultivo de alimento y de medicina, ¿no es cierto? Y ojo, de la comunidad igual, porque es gente que no pertenece a la escuela directamente, pero sin embargo pertenece a la comunidad, perfecto. También han ido y han participado en el Trafquintu. Ya, perfecto, de veras, toda la razón. Y tengo entendido que están comprometidos unos arbolitos también ahí. Exactamente. Se entusiasmaron al ver algo concreto. Sí, algo que les sirve a todos en realidad, como comunidad. Claro, es como un espacio concreto, una mesa servida, digamos, para justamente encontrarse y poder hacer esto que se llama comunidad educativa, porque a veces el aprender en conjunto sobre estos asuntos, ¿no es cierto? Claro, que sea algo más allá del colegio, o sea, que las comunidades puedan acercarse y dar su granito de arena, digamos. Súper. Claro. Que puedan todos aportar en un lugar, en un espacio de alimentación para todos, digamos, un lugar que a todos les sirve. Claro. Sin duda hay un dicho más pesimista, más crítico, que dice, claro, una golondrina no hace verano, ¿no? Este es como un micromundo, un pequeño faro de algo que se puede seguir haciendo. Seguramente va a estar multiplicado con las otras acciones pedagógicas que ustedes realizan. Creciendo, justamente. Lo mismo que ustedes hagan en las casas. Y esa es la invitación un poco, ¿no? Como que aquí yo creo que nadie tiene la respuesta y estamos ante un desafío más o menos grande pensando en niños y niñas que van a vivir periodos de escasez de agua. Exacto. O de cierta extinción de especies. Como que son niños que saben que se les viene eso hacia el futuro. Yo en mi infancia jamás me cuestioné si iba a tener agua. Ellos ya saben, sí, que no van a tener agua. Entonces, si no hacemos algo a tiempo. Claro, si no hacemos algo ahora. Entonces, esa conciencia es maravillosa. Y aparte que no solo ha trascendido como a nivel de conocimientos biológico, histórico y todo, sino que... práctico. Del trato, ¿no? Si yo esta huerta la trato bien, me da buenas hortalizas. Si yo trato bien a mi compañero, va a ser un buen compañero. Voy a tener cosas positivas también. Entonces, esto no solo trasciende como... en ese nivel como pedagógico, sino que humano, ¿no? Y a todas las edades, y a toda la comunidad, y a los vecinos también les es conveniente que nosotros estemos polinizando, porque también les sirve a sus cultivos, que llamemos más abejas, que pongamos más flores. Es un pequeño grano de arena que uno no sabe hasta dónde trasciende, pero esperamos que siga replicándose, ¿no? Y que otros niños también tengan la oportunidad. Súper. Vamos a ir cerrando este espacio con esta invitación abierta a activarse, ¿no es cierto? Sobre todo no activarse individualmente, sino que recomponer esos lazos del tejido que se han ido rompiendo. Así que si quieren despedirse, sus palabras finales. No, yo solamente tengo palabras de agradecimiento. De agradecimiento hacia especialmente al Parlamento Coscos por habernos brindado este año la oportunidad de trabajar en conjunto. Como tú dijiste, esto ha sido un trabajo colaborativo y eso se agradece, porque el espacio lo teníamos, faltaba solamente que nos llegara nuestro aliado, y llegaron. Así que muy agradecida por eso. Gracias, profesor. Sí, no, también agradecer enormemente a todos, a los profesores principalmente, por todas las gestiones, la buena voluntad, la paciencia, al profesor Gabriel, la tía Karim, la tía Paola. Todas de alguna forma hemos ido aportando, y sin ellas y su buena voluntad y compromiso, nada de esto existiría. Así que pura gratitud solamente. Disculpe, se me olvidó agradecer a mis apoderados igual. Se han portado un 7, súper comprometidos con el tema del huerto escolar. De verdad, muchas gracias. Sí, agradecida de todos ellos igual, el Parlamento de Coscos por todos los conocimientos que han entregado a nuestros niños, y a seguir creciendo en esto y ponerle todo el esfuerzo. Sí, pues ahora se viene el desafío, sostenerlo. Ahora se viene lo bueno. Ahora se viene lo bueno. Pero con buenas semillas seguro que algo sale. Sí, de todas maneras. Bueno, muchas gracias por este momento, por esta conversación. Será hasta una próxima oportunidad. Por el espacio. Gracias a ti, María José, por el espacio. Bueno, y a quienes nos están escuchando, los invitamos a que nos dejen comentarios en redes sociales para ir interactuando, ir construyendo en conjunto este cambio tan necesario para el territorio Panguipulli. Así. No queremos irnos sin agradecer a Pupi Quichiqueche de la Escuela de Huitac y a su profesora, que nos compartieron esta hermosa adaptación de la canción de los Canticuenticos de Argentina, que se llama Si viene de la tierra. Esa es nuestra canción característica, para que la busquen. Muchas gracias. Lo que escuchaste recién fue parte de la iniciativa Frente al Cambio Climático, Cuidamos el Litrófil Moñán, Taín Mapú. Esta iniciativa está siendo ejecutada por la Asociación Futa Coyactún del Parlamento Mapuche de Coscos. Para la ejecución de esta iniciativa se contó con la subvención de Actividades de Protección del Medio Ambiente 2023 del GORE de los Ríos. Te invitamos a que dejes tus comentarios y observaciones en las redes sociales de Trafquintúe Panguipulli.